Buenas, querido radio oyente. Bienvenidos a un nuevo programa. Esperamos que hayáis tenido una fantástica semana, aunque las condiciones meteorológicas, en mi opinión, la hayan entristecido un poco. Si juegas conmigo, que sea en mi cama, yo seré tu diablito hasta por la mañana. Me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar. Échame a volar, deja no me dejes caer, échame a volar, que tus brazos sean mi red, échame a volar. Estar a tu lado es lo más bonito que he sentido nunca, mi corazón se yo te necesito aquí, yo sé que tú eres. Pasamos con Juan Carlos, que tiene algo para decirnos. Buenas, Candela. Tan solo comentar que esta semana pasada se ha llevado a cabo la recogida de alimentos para los más necesitados, organizada por Manos Unidas. El alumnado ha tenido la oportunidad de colaborar con los que más lo necesitan. ¡Qué bien! Esperemos que todos hayan puesto su granito de arena. Allá donde estés tú, no estoy yo. Te siento cerca porque allá donde estés tú, no estoy yo. Pero aún así, volveré a tu puerta. Dime. ¿De qué sirven los sueños si se pierden? Mami, si no estás tú, ¿de qué me sirven los billetes? Pensaba yo solo sentado en el avión, ciego de Son Cloud, oyendo de dos y con fiebre. Hay días en que ni yo me entiendo, ¿entiendes? La vida es un casi lo olvidamos. Esta semana se está dando la oportunidad a alumnos y profesores de participar en nuestra campaña del bocadillo, de la cual los fondos que se obtengan irán también destinados para Manos Unidas, al igual que los alimentos antes mencionados. Un perdedor. Que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sigamos de nuevo con Juan Carlos. Vengo a recordar que este martes 23 de febrero se llevará a cabo una reunión de madres y padres a las 4:30 de la tarde. Ahí asistirán los que estén interesados en matricular a sus hijos a partir de 3 años. Será presencial online y siempre respetando las medidas de seguridad pertinentes. Son dos lágrimas congeladas, con toda la carita empapada, pero si era real la sonrisa que tú dibujabas. Coge mis manos y ve que quema, tira una foto con buena cara. En la barra unas 3 monedas, que ponga otra ronda a la camarera. Y vamos a estrellarnos a cámara lenta, luego lo vemos en 4K. Sueño con ser tu superstar, que canten 10.000 en un festival. El tema que escribo solo pa' ti, y desde ahí arriba a mirarte más, a que veas que son un solo pa' mí. El mérito es tuyo por inspirar. Esperamos que a esos padres y madres les encante el centro tanto como a nosotros. Ahora toca mi parte favorita del programa de hoy, un tanto especial. Como todos los años, el 14 de febrero se celebra San Valentín, el día donde recordamos a las personas que queremos, cuánto nos importan, aunque sea algo que debemos hacer día a día. Para celebrarlo, os traemos un especial por San Valentín, para que os enamoréis con nosotros de esos niños y niñas al escucharlo, puesto que nos han dejado todo su corazón recordándonos algunas famosas poesías y canciones. Comenzaremos con segundo de primaria, donde Adrián va a recitarnos 2 poesías que él mismo ha traído. Buenos días, yo voy a recitar una poesía dedicada al amor por las madres. La primera se titula Amor por mi madre. El amor que yo tengo es por mi madre. Ella me dio la vida, sus besos y sus caricias. Con ella me divierto y siempre acabo riendo. Yo, a cambio, le doy mi sonrisa para todos los días. Segunda poesía se titula Para mamá. Qué lindas son las flores, qué lindas las estrellas, qué bello es el mar y el sol de rubias trenzas. Pero mi mamá es más linda y más bella que las flores del campo y las blancas estrellas, que el mar de olas azules y el sol que las alegra. ¿Puedo saludar? Sí. Me gustaría mandar un beso enorme a mi madre y a todas las madres que siguen este programa. ¡Qué bonito, Adrián! Ahora toca a Iker, que va a recitarnos otra pequeña poesía. Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado. A mí me pasa lo mismo cuando no estoy a tu lado. Sigamos con Irene, de quinto de primaria, que va a recitarnos una conocida poesía llamada Condenado. Si amarte es un delito, delincuente yo seré. Cumpliré mi condena, pero jamás te olvidaré. Ahora pasamos con secundaria, comenzando por primero, donde Diego nos va a deleitar con una poesía de Bécquer. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Seguimos con Leire, de segundo de ESO, que nos va a recitar Llagas de amor, de Federico García Lorca. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo llora, este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lúbrica tea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño su presencia, entre las runas de mi pecho hundido. Y aunque busco la costumbre de prudencia, me da tu corazón, valle tendido, con cintura y pasión de amarga ciencia, regresar a sonetos del amor oscuro. A continuación, Natalia de tercero de ESO nos leerá otro poema de Lorca. Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en el corriente del viento. Vestida con mantos negros, se dejó el balcón abierto y el alba por el balcón desembocó todo el cielo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué vestida con mantos negros! Acabamos esta parte del especial con Jonathan y Amor Eterno, de Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Ahora tenemos con nosotros a Natalia Medina, que nos va a leer un precioso cuento que ella misma ha escrito, relacionado con el amor. Espero que os guste. El verdadero significado del amor. Siempre supe que me enamoraría, que dejaría minutos, horas, incluso días, pensando en una persona que me hiciera sentir especial, que me mimara con mis caprichos, que aguantara mis berrinches y, sobre todo, que cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir me mirase a los ojos, me cogiese las manos y, acercando sus labios a los míos, me dijese te quiero. Siempre soñé con algo así, con algo real, pero no solo lo soñé e imaginé de mil formas distintas, sino que una parte de mí sabía que algún día alguien me correspondería así. Y después de echarle tanto rato, tantos sueños y pensamientos, pasó. Pero no pasó como yo me imaginaba. Fue la sensación más extraña y satisfactoria del mundo a la vez. En el instante que lo vi, me percaté de su galante atractivo, pero pronto me enamoré de su indiscutible personalidad al conocerlo tanto como un mejor amigo. Siempre imaginé la sensación, pero jamás de la manera en la que me pasó. Apenas lo veía pasearse por los pasillos de la cafetería, me temblaba la rodilla, me comenzaban a sudar las manos y empezaba a notar un fuerte dolor en el pecho. Y cuando me quería dar cuenta, estaba con la boca abierta y la mandíbula desencajada, mientras mis claros y penetrantes ojos mantenían la mirada clavada en su hermoso y peculiar rostro. No era peculiar hablando negativamente, totalmente al contrario. Era tan distinto y perfecto que era casi imposible no observarle y quedar exhausta cada vez que me atrevía disimuladamente a contemplarlo sin que él se percatara de mi falta de respeto, pero causa necesitada para poder seguir respirando. Porque la respiración no era lo único que él me quitaba. También lo hacía con mis palabras cada vez que intentaba hablarle con naturalidad, pero nunca lo conseguía. O al menos nunca logré decir más de tres palabras juntas o con sentido sin salir ahuyentada por mi propia vergüenza. Era complicado tratar con tantos sentimientos juntos, y más en la cumbre de mi juventud y aglomeración de hormonas. Pero era aún más enredoso tener que enfrentarme a quien producía esa lluvia descontrolada y sin fin de emociones. Pero todo fue aún más cuantioso cuando un día él se acercó a mí para pedirme una cita. En ese momento, la mismísima bomba de Hiroshima estalló en mi interior. y lo peor no fue que me quedara sin palabras y con una cara de estúpida inmensamente imperdonable, sino que sonó el timbre y del susto le tiré encima todo mi café recién comprado y hecho, caliente, muy caliente. Después de ese terrible e inesperado accidente, practiqué durante toda la noche cómo disculparme e intentar pedirle yo esa vez la cita. No sé cómo, pero aceptó, y me sentí como en una montaña rusa de emociones, bajando y subiendo sin parar. Por el simple hecho de que empecé alegrándome porque si dijo que sí, es porque yo debía gustarle de verdad. Seguido de ese fugaz pensamiento, comencé a asustarme y alterarme porque no tenía ni idea de cómo era una cita. Y luego llegó al pánico por si me quedaba sin palabras, no saber cómo contestarle, y así durante unos largos intensos minutos. Quizás lo exageré un poco, e incluso puede que demasiado. Fue una cita normal, como una quedada entre amigos, y las quedadas empezaron a repetirse hasta que se volvieron habituales. Yo estaba en una nube, pensando que cada dos minutos en su delicada e impactante sonrisa, en su oscuro aunque desenredado flequillo, en sus finas y alargadas manos, que son una de las cosas que más me gustan en un hombre. En ese momento no era consciente de que mis aficiones, mis hobbies, mis momentos a solas se habían convertido en un pensamiento constante hacia él. Quizás era algo exagerado, pero creía tener claro y sin ninguna duda que eso era lo que te pasaba cuando te enamorabas. Era algo nuevo para mí, algo sumamente complejo, aunque siempre tuviese el sentimiento junto al pensamiento que tuviese. En todo momento tenía claro que era él. Era él que se había apoderado de una gran parte de mi vida y lo había logrado sin darme cuenta. Más pronto que tarde dimos principio a nuestra relación, eso a lo que llaman tener pareja. Hay algo que me di cuenta a medida que iba pasando el tiempo, y es que nunca podríamos volver a tener la misma pasión, como en el principio de todo. Nada podría igualar nunca esas caricias disimuladas, esos besos de despedida que deseaba que nunca terminaran, o esos cariño, ¿dónde están mis cascos?, o los mi amor, ¿qué tal el examen? Eran pequeños pero significativos detalles, que a la larga los recordabas y sonreías a la vez que te iluminaba la cara. No es igual un amor joven y apasionante que un amor adulto y cariñoso. A pesar de que no tengan absolutamente nada que ver, se nota siempre cuando está de por medio ese amor. Hay días en los que me acuerdo de él, de cómo me miraba o de cómo me sonreía al decirme que me quería. Ese amor, ese tipo de amores, nunca se olvidan. Y menos cuando fue una parte de la etapa más feliz de tu vida. Estuve saliendo 3 años, 4 meses y 28 días con Nacho, el amor de mi vida. Lo llamo el amor de mi vida porque ha sido la persona que más feliz me ha hecho en toda ella, siempre que estuve a su lado. A los 22 años nos separamos. Él se fue a trabajar a América, su sueño desde que era niño, y yo me quedé trabajando en España y Francia, mi sueño también. No nos costó separarnos, porque los dos sabíamos que se trataba de perseguir nuestro sueño, y a pesar de que desengancharse de la droga del amor era más complicado que desengancharse de la verdad, supimos superarlo poco a poco. No perdimos el contacto durante varios años, ya que seguíamos hablando y contándonos qué tal nos iba cumpliendo dicho sueño. Pero fueron pasando los años y fuimos rehaciendo y construyendo nuestra propia vida, incluso creando una familia. Llevo casada 11 años, tengo 2 maravillosas hijas y 2 pequeños y recién nacidos mellizos. Los quiero a todos más que a mi vida, y no cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida porque si no todos ellos no estarían hoy conmigo. Pero sé que quise a Nacho más que a mí misma, y jamás olvidaré nuestra historia. Una vez de pequeña, mi amiga me preguntó por qué se sentiría al estar enamorada, y yo le dije que sería algo que no se puede explicar con palabras. Sabiendo que me equivocaba, ahora sé lo que es estar enamorada. Es sentir que el mundo se te cae encima, que todo te puede estar saliendo mal, pero tener perfectamente claro que hay alguien que, pase lo que pase, te va a sacar una sonrisa con solo dedicarle un fugaz pensamiento. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero significado del amor. Ya que hemos disfrutado de esas preciosas poesías, pasemos con algo aún más divertido, un concurso de karaoke, en el que, posteriormente a haberlos escuchado, deberéis votar al alumno que más os haya gustado. Suerte a todos. Empecemos con Elena, con un trocito de Mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete ten mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada a mi hombro. Sigamos con Miguel Ángel y Ana, que van a cantarnos Tanto la quería, de Andy y Lucas. porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no sea de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que a veces sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que lloro, por ella moría. Eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, con la que yo sufro, la musa de mi amor. Pasamos con Miriam y Blanca, que van a deleitarnos con un pedacito de más de Aitana y Cali el Dandy. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Y a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no te olvidarás. Dime que no es cierto, que este amor tan grande no se acabará. Yo no me voy a dormir para que el reloj no le pase las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, faltarán recuerdos, sobrará tenerte. Dejas una historia a mí por escribir. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar ese amor si lo confirman tus besos? Después de escuchar a todos estos artistas, espero que os animéis a votar por el Facebook del programa. También nos da para pensar que podríamos aprovechar este día con un significado tan bonito para tener un detalle con las personas que queremos y de recordarles que son importantes para nosotros. Por ejemplo, podríamos regalar una sonrisa a esa persona que vemos diariamente, pero a la que no conocemos. Quizás le alegréis el día. Si queréis endulzar un poco también el día de alguien, nunca está de más una buena caja de bombones o simplemente decirle te quiero. Igual él o ella no lo sabe. Buena suerte y que estéis bien acompañados. Somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Para finalizar el programa de hoy, os traemos algunas noticias variadas en nuestra sección Noticias de Actualidad. En primer lugar, las elecciones catalanas se llevarán a cabo este domingo 14 de febrero. ¿Deberían hacerse dadas las circunstancias? ¿Deberían ser online? Volviendo a nuestra localidad, os contamos que el pasado fin de semana el equipo senior de la Unión Deportiva ganó 4-2 contra el Torno y el senior B 5-0 jugando contra la Rock Puente FC. También os cuento que los Goya 2021, que tienen como eslogan el cine lo hacemos todos, se celebrarán el próximo 6 de marzo con sede en el Teatro del Soho CaixaBank, en Málaga, donde los presentadores serán Antonio Banderas y María Casado, en esta 35ª edición. Ahora nos movemos a Estados Unidos, donde los Buccaneers han ganado la Super Bowl el pasado 8 de febrero. Seguimos con el Vaticano, donde por primera vez el Papa ha nombrado a una mujer para la Secretaría de Estado, el escalón más alto al que ha llegado una mujer en el Vaticano. Por último, os cuento que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Noticias de última hora. Nos comunica que la recogida de alimentos no fue organizada para Manos Unidas, sino para el pueblo saharaui. Gracias, Juan Carlos. Me siento millonario por ti, porque un millón de veces has querido curarme, un millón de veces que quisiste aguantarme, un millón de veces queriendo unos mil, y si estoy acojonado es por ti. Solo un egoísta que quiere enamorarse, quiero que te quedes y quiero que te marches, no sé si lo soy todo para ti. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy y que paséis un buen fin de semana, ya queda menos para verano. ¡Ánimo! Si me concedieran tres deseos, usaría el primero en conocerte, el segundo para como eres, porque te quiero como eres, y yo no cambio por nada tu amor, aunque se junte la tierra y el sol, porque me gusta como eres, porque te quiero como eres, cuando escucho mi nombre en tu voz, de las canciones más bellas, y es que cuando te vi, de repente el mundo se paró, aunque me regalaran mil deseos. Yo te enseño la estrella una a una.